cariño. Para Milagritos, Evita, Tami, de parte del Cholo. Muchachita triste, que vas por el mundo. Buscando un cariño, buscando un amor. Nadie te comprende, nadie se imagina.